buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, Mariano, arrancamos, ¿te parece, por el tema seguridad? Primero, a tus sensaciones como concejal y representante de los vecinos y de las vecinas, ¿cómo lo estás viviendo? Lamentablemente tenemos que comunicar hechos de inseguridad bastante a menudo. Sí, así es, Bruno. Obviamente la ciudad está viviendo una situación bastante complicada respecto a la inseguridad. Ustedes mismos lo han cronicado en distintos medios. Justamente en respuesta a eso, los vecinos han hecho un pedido en la vía pública de mayor refuerzo de seguridad. Y hace unos días hice una presentación de una nota al ministro de Seguridad de la provincia, a Alejandro Mosquera, justamente para exponerle el nivel de violencia y de inseguridad que está viviendo nuestra ciudad, y sobre todo para ponernos a disposición como consejo, como concejal, para abordar el tema de manera urgente, y sobre todo también para conocer cuáles son sus planes a corto, mediano y largo plazo, porque esto no es una cuestión que se soluciona de un día para el otro, uh-huh, o saturando la presencia policial de la ciudad, sino que es un trabajo multidisciplinario que hay que desarrollar, ¿no? Desde esto de la seguridad es una cuestión ya cultural, ¿no? Y hay que trabajarlo desde obviamente aspectos de seguridad, pero también sumar aspectos a lo que hace la educación, a la convivencia, a la cultura. Esto es un trabajo multidisciplinario, al cual todavía no hemos tenido respuesta directa del ministerio. Sí hemos visto haber un poco más de presencia policial, no sé si lo habrán visto también al helicóptero dando vuelta por la villa, sí. Pero siguen siendo parches. Acá hace falta una mesa multidisciplinaria en donde se trabaje de manera concreta la cuestión de convivencia y seguridad, no solamente para Villa Allende, sino para todo el corredor Sierra Chica, porque no es una cuestión exclusiva de nuestra ciudad. Mira, Mariano, te cuento una intimidad de lo que está diciendo acerca Cari, que está acá con nosotros. Me escribía por la noche, yo estaba en Córdoba, y me dice, che, debe haber pasado algo porque se escuchan sirenas y el helicóptero y demás. Y le digo, mira, Cari, para mí a veces cuando está en eje en una ciudad, como pasa aquí en mi ciudad, donde el tema de seguridad, terminan apareciendo estos maquillajes para que todos creamos que tenemos más seguridad de ahora en más. ¿Pensás más o menos parecido, que si bien no resta, pero que tampoco es la solución definitiva? Tal cual. Como comenté recién, obviamente se valora la presencia de mayor recurso, pero sigue siendo una cuestión circunstancial que no va al eje de la cuestión que tiene que ver la inseguridad. También la idea en esa nota que se presentó es de ponerle cuál es la situación de Villa Allende en base también geográfica, porque estamos colindando con Córdoba Capital. Villa Allende, uh-huh, tiene la particularidad que tiene 27 accesos, de los cuales el 90% son con Córdoba Capital. Y sabemos que hay barrios que son más vulnerables que otros, como Villa Cornu, 9 de Julio, está un poquito más lejos, pero está cerca. Hay varios que colindan justamente con Loma Sur, con Pan de Azúcar, que hoy son uno de los barrios más afectados. Y justamente ese sector es por donde se usa casi como de vía de escape, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer un plan por zona de esos accesos? También de alguna manera para... Porque es como decís, ha sido circunstancial la presencia policial, pero no hay un plan concreto respecto, por lo menos con ese que es uno de los puntos más urgentes. Uh-huh. Sí, y uno imagina que debería laburar, el municipio de Villa Allende junto con el de Córdoba Capital, pero organizados con la provincia, que es quien es la responsable de brindar la seguridad, ¿no? Sí, el municipio junto con Capital y otras localidades tienen sus herramientas de apoyo a la policía, uh-huh, provincial, que justamente existen por una ineficiencia de la política provincial. Uh-huh. Bueno, buenos días, Mariano. Karina te saluda. Hola, Karina, ¿cómo están? Bien, bueno, agregar a esto que se está justamente hablando, recordar que Villa Allende junto con Saldán y La Calera forman parte del distrito que pertenece a la ciudad de Córdoba también, en cuanto a la policía de Córdoba. Bien. Uh-huh. Sí. No es un dato menor, digo, el trabajo mancomunado quizás con Ciudad de Córdoba, dadas estas características de cercanía, de colindar, ¿no? Tal cual. El abordaje de la problemática no es independiente de cada una de las, claro, localidades, sino que tiene que ser por zonas. Cada una tiene, si bien el ejido delimita dónde comienza una jurisdicción y otra, pero la delincuencia no discrimina eso. O sea, es una cuestión mucho más amplia. Sí, y con la cantidad de accesos que mencionás vos, se hace realmente complicado. Por ahí, no digo que sea más fácil, pero tiene otro tipo de solución, otras localidades con otra tipografía, ¿no? Que no tengan 29 de accesos, que encima la mayoría para Córdoba Capital y demás, eso lo hace mucho más complejo todavía el laburo, pero no quita que se deba hacer. Tal cual. En base a las particularidades de la ciudad, es que hay que tomar un plan obviamente distinto al resto, pero que realmente tenga efecto. Exactamente. Sé que estuviste en la marcha del lunes, digo, ¿entendés a los vecinos? Fue convocada primero por los delivery y después se fueron sumando lo que tiene que ver con comerciantes, después vecinos y vecinas. Claramente apoyar el reclamo, pues estuviste ahí, digamos, pero nada, preguntarte si entendés ya a esta altura el malestar y el miedo de la gente. Sí, es súper entendible. Todos tenemos a alguien que ha sido víctima de la inseguridad. Es más, ustedes saben que a mí también en un momento me han desalojado en casa. Y no escapa que no puede pasar cualquier momento. Entonces, si no estamos unidos como vecinos por una causa que es justa, ¿no? También reclamar por el derecho a estar seguros, a vivir. Hoy tenemos que tener tantos recaudos, tanto como dentro de casa como por fuera, para no ser arrebatados, para no ser asaltados, que eso significa un empobrecimiento de la calidad como ciudadano, ¿no? Donde uno ejerce su vida social en la calle, en la vida pública. Tiene mucho también que ver con la calidad de vida. Mariano, te meto el guiño. El otro tema importante en Bilbao donde tiene que ver con el pedido de licencia del intendente Eduardo Romero. Siempre tratamos de resaltarlo en cada entrevista que hemos hecho con los distintos concejales a lo largo de esta semana. Cada vez que hablamos, primero aclaramos que el deseo de todos los que hacemos el anexo, como imagino que el de ustedes, que Eduardo tenga una pronta y buena recuperación y ojalá pudiera volver rápidamente a la intendencia, y si no, por lo menos que al menos se recupere y esté en su casa. Haciendo esa aclaración, ¿cómo estás viviendo todo lo que se dio a lo largo de esta semana con el pedido de licencia, que no había entrado todavía el Consejo de Liberantes, con esta incertidumbre de que no sabemos quién va a ser el presidente del Consejo de Liberantes? ¿Cómo lo estás viviendo vos como concejal? Y personalmente es una circunstancia muy particular y sobre todo triste, ¿no? Obviamente remarcando lo que decías recién, esperando la pronta recuperación del intendente para que renueve, retome su mandato, ¿no? Que es lo que la gente eligió. Y a su vez también muy muy inmerso lo que es la vida institucional, que hay que seguir respetando. Hay una carta orgánica que tenemos que respetar, y sobre todo por respeto a los vecinos, ser administrativamente correctos, ¿no? Esta semana se había convocado una sesión extraordinaria para la toma de licencia del intendente, del cual me remito a la carta que lo hizo los vecinos, donde especificaba que se iba a abocar 100% a su salud por un tiempo, que iba a hacer una pausa en su gestión. Nosotros como consejo tenemos que ser responsables con la institución y con la misma gente y corresponder a los actos administrativos. Nosotros no podemos tomarle licencia a una persona, o sobre todo al intendente, sin el elemento fáctico, que es una nota donde especifique la causa, el plazo, la firma de él. Imagínate que no podemos tomarle, y es una cuestión de sentido común, que es lo que se solicitaba en esa sesión extraordinaria, que hiciésemos eco de anuncios periodísticos de Twitter del intendente. O sea, por una cuestión de respeto y de profesionalidad misma, no podemos sacarle un print de pantalla a un dicho de una persona, de un intendente, imprimirlo y ponerlo sobre la mesa del consejo para tomar licencia. No me parece prolijo, ni correcto, ni respetuoso. Nosotros tenemos que remitirnos a la carta orgánica y a los actos administrativos que corresponden, y el elemento fáctico era una nota, obviamente, con detalle de todo el procedimiento. En esa parte coincido con vos, Mariano, pero yo no hubiese estado... No hubiese sido un toque más prolijo, sí, pues recordemos que el comunicado viene oficial de la cuenta de Instagram del intendente, no he sido más prolijo si primero se presentaba, por ejemplo, ahora que se presentó la nota, y dar ese comunicado hoy, digamos. Sí, los tiempos de si la nota tenía que haber sido antes o estar lista justo en el momento de la publicación de gato en las redes, es otra discusión, ¿no? En realidad nosotros tenemos que corresponder al acto administrativo en base a las formalidades. Pero sí, obviamente deja otra discusión el tema de los tiempos y los momentos en cuándo y cómo tenía que haberlo expuesto y demás. Mariano, ¿cómo crees? Hay varias interpretaciones, y en todo caso, si tenés un nombre propio, ¿de quién crees, cómo crees que se debe elegir a quien reemplace a Teresa Vélez en la presidencia del Consejo? Y nada, y si tenés un nombre propio de quién debería serlo, obviamente justificándolo por qué, ¿no? Seguro. Más allá de los nombres propios, nosotros tenemos que remitirnos a la ordenanza como el reglamento interno y la misma carta orgánica, en donde estipula cuál sería el procedimiento. Yo les quiero contar que hoy, hace pocos minutos, ya ingresó la nota del intendente con la solicitud de la licencia. Ya se ha elevado la convocatoria a sesión extraordinaria, porque al tener la nota ya tenemos elementos para poder llevarla adelante. ¿Y cuál va a ser mañana a las 19 horas? En donde se va a dar la aceptación del pedido de licencia del intendente en base al artículo 111 de la Carta Orgánica. Se va a tomar juramento también a la presidenta, bueno, según la Carta Orgánica, a la presidenta del Consejo Deliberante, a Tere Vélez, para que ejerza sus funciones en el Departamento Ejecutivo. Y en base al artículo 45-47, que es el reglamento interno, también se establecerá quién va a ser el concejal que asuma provisoriamente las funciones de la presidencia del Consejo. Además, también se tomará juramento al concejal que seguiría, porque queda una vacante, que sería Marcelo Javas. Mariano, ¿sabes si cómo va a ser la elección de ese presidente del Consejo de Deliberantes interino, digamos? Si va a ser una votación, si depende de cómo venían los cargos como vicepresidente primero o no. ¿Está bien? ¿Quedó en claro cómo va a ser ese formato de elección? Si es que es una elección, no sabemos bien cómo se va a elegir. Vamos a hacer precedente con lo que dicta el reglamento interno, en donde vicepresidente primero sería el que ocupe de manera interina, provisoriamente. ¿Que es el que está actualmente, que sería Julio Loza, o se elige mañana un vicepresidente primero? ¿O ya termina el periodo de Loza? Sería Julio Loza. Bueno, bueno, ahí tenemos un dato importante. Gracias por traernos un poco de claridad, Mariano. La verdad que no hubiésemos ahorrado tanta discusión si te hacemos la nota el lunes, por ejemplo. Mariano, una cuestión, Alcari te quiere preguntar, pero nobleza obliga, lo tengo que decir, cuando sale el pedido de la extraordinaria o la convocatoria de la extraordinaria, hablan de una sesión previa a la hora 17, ¿qué dice la palabra secreta? Vos sabés que nosotros nos pusimos a buscar si a través de la Carta Orgánica se podía hacer, y claramente lo marco uno de los artículos. Nico, ¿te acordás cuál era? Ahí lo tenés a mano. 71, si no me equivoco. Que habla de la posibilidad de una sesión secreta. No les obliga... 79. Sí. Porque lo hemos dicho a lo largo de la mañana. Digo, si existe la posibilidad, te queda un año y pico de gestión, de cambiar la palabra secreta de la Carta Orgánica, creo que sería muy bueno. Hay un montón de otras palabras que pueden representar lo mismo. Se contradice con la democracia un poco. Exactamente. Es un pedido de Radio Nexo para con vos o cualquiera de los concejales que lo quiera hacer. Puede ser, no sé, privada, no pública. No estoy diciendo... Realidad, sí, decime. Sí, en realidad lo que se hace es la habilitación del título de quién va a ingresar de vuelta. Es cierto que por ahí las palabras secretas dejan también mucho de qué hablar. Claro. Es una cuestión de interpretación. Exactamente. En política por ahí suena medio raro. Así que nada, es un pedido de todos nosotros. Y te queda un año y pico de gestión. Si se puede, estaría genial. Mariano, vamos a estar mañana ahí en la extraordinaria. Obviamente, asume Marcelo Javase, ¿no, Mariano? Sí, Sí, eso también está confirmado. Lo que sí quiero remarcar en cuanto a la solicitud de licencia del intendente, que ha presentado obviamente el compañero un certificado médico, donde consta de diferentes detalles, ¿no? Y sobre todo la vigencia en cual se está pidiendo la licencia, que es de 20 días. La licencia. 20 días. Es eso. De 20 días, según lo que considera acá, obviamente, el médico actuante que está acompañando en todo el procedimiento del tratamiento del intendente. No es un dato menor y quería ir a eso. La licencia es por 20 días y cómo es renovable, Mariano, después si ojalá que no pase y ojalá que sea por esos 20 días, ¿no? Pero puede ser renovable de manera automática, se tiene que volver a hacer el mismo procedimiento. Y una vez finalizado ese plazo, se elevará, obviamente, se pedirá otro informe médico en base a si tiene algún impedimento o no de continuar con sus funciones. Y en el caso de que sí, se hace el mismo procedimiento, que insisto con esto, ojalá que no, que dentro de 20 días Eduardo Romero vuelva a ser el intendente. Mariano, bueno, ojalá que se solucionen los dos temas, el de seguridad, que no es menos importante para la tranquilidad y la calidad de vida de los vecinos y vecinas de Villa Allende, y gracias por este rato charlar con nosotros. Bueno, gracias, chicos, como siempre, por estar presente. Les mando un abrazo. La palabra de...